El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Como siempre, es un placer comunicarse con Alicia Perezuti, defensora del pueblo de Villa María, en la provincia de Córdoba, quien nos va a contar un poco sobre la actividad que está realizando. Sé que ha tenido reuniones aquí en Buenos Aires, siempre nos visita en la Defensoría del Pueblo de la Nación también. Entonces quiero, Alicia, que nos pongas al tanto de las actividades que está realizando desde la Defensoría del Pueblo de Villa María. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo les va, chicos? En realidad estuvimos ahí visitándonos y reuniéndonos con el defensor a cargo ahí de la Defensoría de Nación, Juanjo Bockel, estuvimos con Tomás, David, pero bueno, no los visitamos a ustedes. Les comento rápidamente. Sí. Uno de los temas más desbordados estamos es por es la temática de gas, las facturas o las boletas de gas que están llegando con montos altísimos. Villa María y la región, porque bueno, acá, si bien la Defensoría es local, vienen de toda la región. Lo que nos está sucediendo es que las facturas son altísimas, los montos son altísimos, han facturado un consumo estimativo que mucho tiene que ver con el consumo del año pasado y bueno, y algunas cuestiones que la verdad es que están llegando facturas de 15.000, 10.000 pesos, y sobre todo a la gente, los reclamos vienen de adultos, adultas mayores, personas con discapacidad, porque es la gente que más consume gas. Claro. Otro problema que nos está ocurriendo en toda la región, que es muy preocupante, es que mucha gente está cortando, que es la que más necesita, está cortando el gas, se queda con la garrafa. Si bien la garrafa es más caro, el gas comprimido es más caro, pero por lo menos pueden ver cuánto gastan, digamos. Sí, eso sí. Es lo que está sucediendo. ¿No funcionan los medidores, Alicia? ¿No funcionan los medidores o directamente se lo estima la empresa sobre un gasto? Lo que no han hecho, estuvimos averiguando lo que con Piero de acá, ahí de ustedes, que es de Defensoría de ustedes, estuvo averiguando, lo que han hecho es... hay un lecturista cada 800 casas. Ajá. Y le dan 5 días. Sí, sí. 800 hogares, un lecturista. Lecturista no llega, es imposible, 800 casas, agacharse, buscar los medidores. Los medidores acá en el interior están todos afuera, o sea, esto de que el medidor quedó adentro, está adentro. Muchos departamentos no hay en el interior. Entonces, claro. La verdad, en los pueblos menos todavía. Lo que estamos notando es que, bueno, la persona no llega. Entonces, lo que hacen es una cuestión estimativa con el año pasado. Claro, si el año pasado gastó 500, le cobramos 500 por este año, aunque no sabemos cuánto gastó. Y que se lo cobran fortuna, claro, porque claro, el año pasado valió un montón. Mira, yo te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo de lo que pasó en mi casa. En mi casa había dos calefactores, yo clausuré uno. Ajá. Está bien, no lo hice con un escribano público, que es lo que debería haber hecho, haber puesto un precinto, un escribano público. A no haberlo hecho ante escribano público, no lo puedo probar, digamos, ¿no? Pero yo clausuré un calefactor. Y me vino la factura de 6.500 pesos y me vino el mismo consumo el año pasado. Y te puedo asegurar que no fue el mismo consumo el año pasado, claro, porque no lo consumimos. Claro, claro, porque claro, clausuramos un calefactor en casa. Sí, sí, sí, entonces sí, digo, lo que me está diciendo la gente, o sea, la gente ahorró y no está el ahorro. Demoras en la factura, muchísimas demoras en la factura, eso también ha sido un problema bastante, porque la gente, bueno, y le venía a la gente consumo estimado. Ahora, después los reclamos que hicimos de Nargaz y todo lo demás, la gente lo que le viene ahora es directamente consumo, no le dicen si real, estimado, no le dicen nada. Entonces, otra cosa que piden, están Cogas dice, por ejemplo, que la distribuidora de gas del centro, que es toda esta región, dicen, bueno, lo que tienen que hacer es sacar una foto del medidor y ahí haremos un prorrateo, de acuerdo al lecturista que pasó 40 días atrás. Es decir, ¿cómo la gente se va a tener que medir sola el gas? O sí, sea, sí, vos pensás que un adulto mayor... yo no probé en mi casa, hay que agacharse, abrir, agacharse, saber cómo... No, cualquiera venía y tiene un WhatsApp, mentira. O sea, los adultos mayores... Y otra cosa, la tarifa social, que dicen tarifa social, es inexistente, porque la tarifa social es tan poco lo que cubre que la gente que más necesita... ¿Sabes qué está pasando? El gas es un derecho humano, como dice el Papa. Y la gente que más lo necesita, el gas por red en Villa María, una ciudad, o los pueblos alrededor, que tenemos el 90% de regas, o Villa María tiene 90% de extendido regas, de gas, redes. Sí, sí, la sí, gente lo está cortando. Claro. Lo está cortando. Entonces vos decís, se ha transformado en un privilegio para unos pocos, cuando es un servicio público. Y otra cosa que te quiero contar es que cuando pasan a la garrafa, ¿Con qué se calienta? ¿Con qué se calienta? Con electricidad. ¿Con qué se calefaccionan? Con electricidad. Con leña. Ajá. Con leña. Ajá. ¿Sabías? Pasan estufas a leña. Sí, sí. Acá tenemos los montes nativos y las estufas a leña, ¿dónde crees que sacan la leña? Sí, sí, sí. Entonces digo, claro, es preocupante porque tenemos que hablar de contaminación, tenemos que hablar de desmonte, tenemos que hablar de otras cuestiones que empiezan a aparecer en el tablero que antes no aparecían. Además, incluso la gente que compra leña dice que el precio de la leña ha subido casi tanto como el del gas. Lo que dicen, ¿no? Que claro, compraban leña. Claro, sí. La leña, uh-huh, no acá en el interior. La leña, uh-huh, en el interior es más barata. Y te cuento, uh-huh, que, uh-huh, acordate que las distancias nuestras no son las mismas que las grandes urbes. Sí, entonces sí, la gente va directamente y busca el monte. Uh-huh. Entonces, eso es preocupante. Sí, es, sí, muy preocupante porque hemos trabajado tanto para proteger los montes nativos y ahora nos encontramos con esta situación. O sea, ese es uno de los problemas más graves que tenemos. Después tenemos los despidos todos los días, tenemos fábrica militar, que es una unidad productiva que está ubicada en Villa María, muy grande, y que afecta a Villa María en la región, y que ha habido varios despidos. Es decir, son todos temas que repercuten acá en la defensoría. Después, bueno, problemas con tarjetas de crédito, problemas con telefonía móvil. Esos como que son reclamos que se mantienen y que vienen en el tiempo, son reclamos que vienen en el tiempo y se mantienen, digamos, son reclamos diarios. Claro. Pero bueno, lo del gas ha agravado la situación. Sí, sí, porque sí, ya te digo, un jubilado, una factura de 8.000 pesos, 10.000 pesos, como que se pague. ¿Y hubo corte? ¿Le cortaron el servicio directamente? Ha habido mucho corte en el servicio a la gente con más necesidad. Nosotros, sí, hemos evitado, a partir de la intervención nuestra, bueno, hemos evitado los cortes, pero lo que nos está pasando es la gente que quiere que la acompañemos, te digo, gente que necesita sin servicio, porque está todo el día en la casa, porque sí, ¿qué pasa? Donde hay adultos mayores, donde hay niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, sobre todo personas con discapacidad motriz, ocurre que necesitan más el tema de claro, están todo el día ahí, están todo el día en su casa, necesitan calefaccionar, claro, la casa y claro, vos a lo mejor, las horas que te vas a la ascensoría, capaz que calefactó tu casa, lo ponen piloto. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, esa gente pago, no lo puede poner piloto. Sí, sí, sí, porque está ahí, vive ahí. Alicia, te agradecemos mucho, como siempre, la deferencia de habernos atendido, de contarnos los temas que siempre te preocupan, y por supuesto, siempre tienes las puertas abiertas cuando vengas aquí para contarnos cómo sigue la actividad de la Defensoría del Pueblo de Villa María. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, los queremos mucho. Uh-huh. Y muchísimas gracias, como siempre, a la Defensoría de la Nación, que tanto nos ayuda, a Villa María y la región, que tanto nos ayuda. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Un abrazo grande para todos. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Vamos a hablar con el defensor del pueblo de la ciudad de Pilar, de la provincia de Buenos Aires, el doctor Juan Pablo Trovatelli, porque está trabajando sobre un tema que preocupa mucho, que es el tema de los establecimientos educativos cerrados, en este caso por posibles pérdidas de gas, y la idea que está pidiendo la Defensoría que se coloquen detectores de pérdidas de gas en las escuelas. ¿Cómo le va, defensor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la comunicación. Cuéntenme qué actuación están haciendo por este tema, que es un tema que preocupa mucho, ¿no?, la comunidad. Es un tema que preocupa muchísimo a toda la comunidad, como vos bien decís. En Pilar, en ese sentido, no somos ajenos a esta problemática. Si bien se está haciendo un relevamiento de cada una de las instituciones educativas por parte del Consejo Escolar, nosotros emitimos una resolución dirigida justamente al Consejo Escolar, pero también al Departamento Ejecutivo, para que tome cartas en el asunto, y particularmente lo que le pedimos es que evalúe la posibilidad de instalar en cada una de las instituciones educativas de nuestra ciudad detectores de pérdida de gas a efectos de evitar riesgos o situaciones como la que es de público conocimiento. Claro, claro, lo que pasó en la ciudad de Moreno. Perfecto. Esto se hace en el ámbito de toda el partido de Pilar, ¿no? Nosotros le pedimos que en todas las instituciones educativas, jardines de infantes, colegios primarios, colegios secundarios, en absolutamente todos, se instalen estos detectores. Nosotros sabemos de que no es dificultoso, de que no es costoso, de que fácilmente pueden ser instalados y evitar situaciones como la que mencionabas vos recién. Uh-huh. Esta resolución la elevamos el día martes. Obviamente apelamos a la sensibilidad y a la responsabilidad de las autoridades. Sabemos que es una decisión, o que depende de una decisión política, que tampoco se resuelve de un día para el otro, pero me parece que es una idea, una sugerencia que podría ayudar muchísimo con una inversión muy baja. Juan Pablo, hay denuncias de establecimientos que están cerrados en este momento por este tema, que no están funcionando en Pilar. Sí, en Pilar también hay instituciones que no han abierto sus puertas, este, por denuncias de las autoridades, por denuncias de los docentes que allí trabajaban o de o de los padres, por pérdidas de gas. A ver, la problemática de las instituciones educativas va más allá de las pérdidas de gas. Muchas tienen grandes falencias edilicias desde hace muchísimo tiempo, y aún así las clases se venían dictando con normalidad. Lo que pasa que esto, digamos, es de una gravedad tal que obviamente los padres, los docentes, han solicitado el cierre de estas instituciones, que insisto, están siendo relevadas, pero mientras tanto continúan cerradas. Bueno, y hablando también sobre la promoción de derechos y un trabajo que han hecho que es muy interesante, presentar una ordenanza de accesibilidad para personas con dificultades auditivas, para personas sordas. Cuénteme cómo es eso. Sí, desde hace algún tiempo en la Defensoría constituimos una mesas de incidencias, mesas de trabajo con diferentes colectivos de nuestra comunidad. Una de esas mesas tiene que ver con discapacidad, en donde hace un tiempo recibimos a la comunidad sorda de Pilar, que nos manifestó las diferentes problemáticas que vienen teniendo, fundamentalmente a la hora de acudir a los hospitales municipales de nuestra ciudad, o a la hora de acudir a la policía frente a alguna emergencia, o a la hora de acudir a distintas reparticiones públicas del Estado municipal, en donde ellos se encontraban con la imposibilidad material de comunicarse y de trasladar su queja, su problema, su emergencia. Así que en conjunto con ellos y con la CAS, que es la Confederación Argentina de Sordos, presentamos una ordenanza en el Consejo Deliberante que fue positivamente recepcionada por los concejales y aprobada la semana pasada en una sesión ordinaria, y básicamente lo que establece la ordenanza es que todas las instituciones públicas de Pilar deben contar con intérpretes para que la comunidad sorda pueda comunicarse, pueda acceder, este, como lo hacemos nosotros, a estas instituciones. Así que estamos muy contentos, ellos están muy contentos, nos han trasladado su alegría y obviamente a nosotros nos pone muy orgullosos. Sí, y es una forma también de trabajar por la comunidad, ¿no? Que esto se pueda hacer para que la gente pueda tener un mejor servicio, un mejor acceso a todo lo que es los trámites del partido. Bueno, para finalizar, cuéntenos el trabajo de promoción de derechos humanos, de derechos que están haciendo. Seguimos trabajando en promoción de derechos. Nosotros desde el 2016 venimos trabajando en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Esto nos permite generar cada dos o cada tres meses capacitaciones para promotores de derechos. Ya llevamos capacitados cerca de 1.200 vecinos, quienes en una jornada de aproximadamente dos días, tres horas cada día, reciben una capacitación en derechos, en obligaciones, en ciudadanía, por parte de profesores de la Universidad de Buenos Aires. Luego es otorgado un certificado en forma de reconocimiento por la capacitación que ellos recibieron, y ellos se ocupan luego en el territorio de articular con la Defensoría, de trasladarnos las inquietudes, las problemáticas de su comunidad, sabiendo de que Pilar tiene una extensión territorial muy pero muy grande, y la verdad es que es muy positivo porque muchísimos vecinos de cada una de nuestras localidades viene, se capacita y luego asume el compromiso, la responsabilidad de colaborar con su entorno. Claro, perfecto. Le agradecemos mucho, doctor Juan Pablo Trovatelli, defensor del pueblo de Pilar, haber estado en el... Muchísimas gracias a vos. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor.